Detrás de la organización de esta actividad aquí en la Villa, gente del Mozoba, Movimiento Soberano de Villa Allende, hablemos con Quino Ceballos, a quien ya saludamos. Quino, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fede. Buenos días a toda la audiencia también. Bueno, gusto hablar. Por favor, se viene la segunda movida, el segundo grito fuerte de no al tarifazo. Sí, segundo ruidazo, no al tarifazo. Así, con rima y todo, sí, estamos organizándonos un poco para ver si podemos convocar lo que más podamos para la movilización de hoy 18:30 ahí en el polideportivo, y vamos a tratar de marchar para coincidir alrededor de las 20, coincidir como se ha convocado en todo el país alrededor de las 20, marchar a la municipalidad. Todo el tiempo estamos viendo a gente realmente preocupada, ¿no? Digo, con el tema de los aumentos, tanto del gas como de la luz, hubo mucho movimiento. Ustedes estuvieron laburando mucho para recolectar las denuncias por el tema de los amparos y demás. ¿Cómo seguís notando a la gente puntualmente acá en la Villa? No, sí, mucha participación de la gente, mucha preocupación de la gente en cuanto a las tarifas, cómo nos vienen aplicando, digamos, golpeándonos, castigándonos de alguna manera. Entonces mucha gente se arrimó, incluso gente que no es que esté contraria al gobierno, sino que no se preocupa por el tarifazo, digamos. Uh-huh. Entonces nosotros convocamos, hicimos lo que teníamos que hacer, primero los amparos, después ahora estamos trabajando sobre el petitorio a la Corte Suprema de Justicia, y la idea es hoy movilizar al pueblo, también un poco para que desde la ciudad, los gobernantes que han sido votados para que no, de alguna manera, resguardar y nuestros derechos, bueno, exigir o pedirle a las autoridades actuales de la ciudad que se pongan también a la altura de los acontecimientos. Quino, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Digo, se juntan en el poli, luego se marcha rumbo al edificio municipal. Hace poquito le realizábamos una nota al secretario de Gobierno, Nicolás García, y cuando hablábamos de la cuestión nacional, le preguntábamos cuál era la posición local de ellos sobre el tema de los tarifazos, y fue contundente, dijo, la verdad que no estamos de acuerdo, el intendente se lo ha planteado al mismísimo presidente. ¿Ustedes como movimiento social, político de aquí de Villa Allende, le han pedido alguna audiencia al intendente, al secretario de gobierno? ¿Han tratado de plantear este tema en la mesa municipal? Nosotros de alguna manera esta movilización de hoy es también, primero iba a ser un petitorio, pero de alguna manera le firmamos una carta al intendente, si está, digamos, esta tarde, si no, veremos cómo se le hacemos llegar. La idea es llegar a la municipalidad con una carta dirigida al intendente exigiéndole se pida y adhiera al reclamo de manera autogestionada. Planteamos los vecinos que nos encontramos cursando este petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Eso es, la carta es muy cortita y dirigida al intendente pidiéndole y exigiéndole que de alguna manera porque no nos gusta tampoco esta cuestión de que el intendente levante el teléfono como siendo amigo del presidente, entonces yo voy a resolver tal cosa, sino que sea realmente con que se ponga con el pueblo y diga, bueno, si el presidente, algo está pasando acá, algo pasa, algo anda mal. Uh-huh. Esa es la idea. Sí, esa es la idea, sí. Perfecto. Quino, también preguntarte y quedarme con algo que vos recién nos decías, ¿no? Hubo mucho movimiento en cuanto a la presentación de papeles, al tema de amparos, no solamente de gente que se encuentra en otra posición política, ideológica al actual gobierno, sino gente que quizás haya votado al actual gobierno, pero en esta no está para nada de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Porque la idea del, vos lo nombrás, el Mozoba, el Movimiento Soberano Villa Allende, en realidad la idea nuestra es de alguna manera promover la soberanía popular, es decir, como instrumento de reflexión y llamar a la participación, ¿no? La participación, promover la participación, el ejercicio de la participación democrática de los ciudadanos, digamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, nosotros no es un partido político, para nada un partido político, sí es un movimiento sociopolítico, digamos, porque de alguna manera estamos planteando una cosa que nos atañe a todos, ¿verdad? Porque consideramos que la energía es un derecho. Es decir, la energía, viendo en este caso la tarifa del gas, la tarifa de la luz, lo que tiene que ver con el agua, son derechos adquiridos, y nosotros vamos, el Mosova lo que pretende es de alguna manera promover el resguardo de esos derechos ya conquistados por el pueblo, ¿verdad? Bueno, ayer casi que festejábamos todos cuando nos enterábamos de este fallo de una jueza federal en Buenos Aires, que frenaba el aumento de la tarifa de la luz, pero después, analizando un poquito más en la letra chica y en lo minucioso, parece que en Córdoba esta noticia va a pasar de largo. Bueno, dijiste bien vos, parece, porque las cuestiones técnicas y legales son tan... le dan tantas vueltas para, esto lo digo a título personal, para mí el fallo de esa jueza es para todo el país. Bien. Incluyendo Córdoba, se le busca la vuelta en Córdoba para que decir, no, nosotros no estamos incluidos, pero me parece que sí, habría que ver cómo, consultarle a los técnicos, ¿verdad? Uh-huh. Porque no hay que dar por hecho de que ya está, de que no nos compete a nosotros, y sí, me parece que sí. Uh-huh. Y hay que ver cómo avanzamos en eso. Temazo para seguir analizando, digo, ¿no? Por supuesto, hoy si hablara de eso también en la movilización, vamos a charlar de eso, y si podemos vamos a sacar alguna reunión para ver y empezar a analizar esto también. Preguntarte, Quino, porque ustedes estuvieron muy atentos a qué se hacía con las boletas que supieron llegar con aumento. ¿Qué pasó en el grueso de la gente? La gente que pagó, la gente que no pagó, ¿en qué situación quedó todo eso? Porque hay como un gran gris, ¿viste? Que uno no sabe finalmente para dónde salió todo. Sí, la movilización de hoy es importante, hay que seguir, hay que plantearle a los vecinos que hay que seguir con toda la fuerza luchando. ¿Por qué digo esto? Porque, te cuento mi caso personal. Sí. Yo, por ejemplo, pagaba el gas en el cajero automático. Bien. Yo al pagar una primera vez meto todo el número ese el link que tiene la boleta del gas. Yo pagué hace mucho tiempo una primera. Entonces, cuando va a venir una boleta de gas, me avisa el cajero que está por vencer una boleta. Bien. Esto es una factura de una tarifa de gas. Me avisó el cajero automático anteriormente que me venía una factura de 6.800 pesos, que vencía el 7 o el 10 de julio, ¿verdad? Uh-huh. De julio, sí, estoy hablando, sí, de julio. Por supuesto, con todo esto que pasó, no la pagué, por suerte no la pagué. Bueno, me sigue figurando, al día de hoy, me sigue figurando en el cajero que yo debo 6.800 pesos y le han cambiado la fecha de vencimiento. Le han puesto 9 de 9. Claro, 9 de 9, yo lo mismo tengo que pagar los 6.800. Es decir, patean para adelante la fecha, pero la tarifa es la misma. Claro. La empresa todavía no se enteró de que hay un fallo que dice que vuelve atrás a la fecha de, era el 31 de marzo, si no me equivoco. Sí. El fallo. Entonces, ese fallo es la justicia que se debe respetar. Sabemos que los empresarios no respetan las leyes porque ya vemos lo que pasó con la ley de como era la que se llama, la de los medios audiovisuales, no se respetan a la justicia, digo, cuando hay una ley, la justicia resuelve una cosa y no lo respetan. Uh-huh. No sé qué vamos a hacer, habrá que hacerle un chachá en la cola, no sé, porque los jueces son claros, pero después los empresarios, los dueños del poder económico no lo respetan. Y quieren cobrar a toda costa. y quieren cobrar a todo costo. Por eso es importante seguir movilizándose, seguir juntándose, participando, para cambiar una realidad que nos está haciendo adversa a toda la clase media, la clase trabajadora y sobre todo a los más pobres. Uh-huh. Digamos, si no estamos atentos, ellos, digamos, cuando digo ellos, digo, hay una clase, digamos, de empresas que no les importa más que recaudar, que no les importa a la gente. Uh-huh. No les importa a la gente y también tampoco están dispuestos a respetar las leyes, o sea que hay que no bajar los brazos, porque hay que seguir luchando, digamos. Uh-huh. Quino, insistimos por último la convocatoria, porque en Córdoba ahí había una, no confusión, pero distinta información. En Córdoba capital es hora 18, acá en Villallende es 18:30. Sí, en Córdoba también es cita en las 18 horas en Colón y Cañada. Ahí se van a juntar. Bien. Pero de ahí van a marchar a, creo que es al Patio Olmos, o al, no sé bien, pero a las 20 para coincidir con todo el país. La convocatoria es a las 18 en Córdoba. Perfecto. Pero para marchar y estar a las 20, no te puedo asegurar si es en el Patio Olmos, no sé dónde es, ahí para estar haciendo una movida reina. Uh-huh. Nosotros pretendemos lo mismo, digamos, 18:30 vamos a hacer, primero nos juntamos en la playa de automóviles de ahí del polideportivo, de ahí los que tengamos auto damos una vueltita por el poli, por el centro, tocando bocina, volvemos al mismo lugar y de ahí después caminando con pancartas y con la especie, haciendo ruido con bombo y con lo que podamos hacer ruido, marchemos a la municipalidad y si podemos vamos a entregarle una carta, la carta que te comentaba en internet. Uh-huh. Esa es la idea, que se va a hacer el itinerario total. Vamos a estar en vivo en Reporte Nexo, con un móvil para tener todo lo que ocurra hoy en nuestra ciudad. Quino, el abrazo grande y gracias por la deferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, Freddy. Como siempre, ustedes están presentes. La verdad es que hay que darle un abrazo grande a todos ustedes porque siempre están presentes en estas movidas. Por favor, gracias. Muchas gracias. Quino Ceballos dialogando con nosotros. Un